where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde la rueda cartonera de Sergio Funk en las instalaciones de Pavo 209, el programa La Misteriosa Flama de la Reina Loana. Muy buenas tardes, hoy tenemos invitados muy especiales. Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, aquí súper acalorado, pero listo para darle otro programa. Ya sé, el calorcito estaba terrible. Hoy tenemos la presencia de Ana Rosa Pelayo, a Maite. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, muy bien. Muy bien, con calorcito, pero se lo menos. Sí. Muy bien, gracias. Platícanos, ¿cómo? Vamos empezando por ti. ¿Cómo es la vida de Ana Rosa Pelayo? ¿Antes del camino del arte o después del camino del arte? Bueno, antes y durante. Es lo mismo, realmente. Pues bueno, yo desde siempre he tenido esa tendencia a lo estético, armónico, artístico, y no me había dado cuenta hasta hace poco, ¿no? Desde pequeña con la plastilina, con dibujar y demás, pero para mí eso no era una pista, yo tenía que andar el camino más largo. Y pues bueno, después de ciertos acontecimientos en la vida, una prima me dice: te voy a llevar a un taller de arte. Y yo, sí. Pues vamos. Se fue, ella vive en Houston y regresó. Y dice: te voy a llevar a un taller de arte. Me agarra de la mano y me lleva. Pues ahí empieza realmente lo que yo llamo mi carrera profesional en el camino del arte. Del arte. ¿Y en qué taller fue? ¿Dónde fue este taller? Es en el taller de Carmen Ábalos. Sí, y empecé también con escultura. Entonces, pues era todo nuevo para mí, porque yo había hecho acuarela en la carrera, acuarela, grafito, tinta, y escultura, pues realmente poco, lo que juegas o lo que... estuve también en un taller importante que se llama Simbología de Animales, y ahí nuestra tarea era sacar al animal que llevamos dentro, ¿no? Wow. Pero en el aspecto artístico, pero tampoco tenía yo la pista de cuál era el camino. Pero no me había dado cuenta, ¿no? Estudiaste antes arquitectura, ¿verdad? Sí. Que está muy relacionada, totalmente relacionada con el arte. Sí, en cuanto a teoría, sí. Ya en especialidad, digamos, arquitectura, pues es otra cosa. Otra cuestión, es otra cosa. Claro. Arquitectos y escultores está muy relacionado. Sí. No es tan desconocido el tema. Para mí el fundamento es el mismo. Fundamentos del diseño es lo mismo para cualquier carrera de estas. Pero arquitecto y pintor no tanto, ¿o qué onda? Sí, porque a la hora de que haces la representación de una fachada, de un edificio, cualquiera que sea, hay que dimensionar. Hay que dimensionar, sí, y hay que hacer el trazo, nada más todo, que es figurativo. Claro. Sí, claro. Ok, perfecto. Y pues yo trabajo abstracto. Sí. Ahorita vamos a ver precisamente lo que estás trabajando, porque es muy interesante. Antes quería comentar, lo que mencionabas, esta conexión entre la arquitectura y la escultura, vemos el caso de la cúpula del Sagrario, precisamente, que está llena de detalles, rostros, figuras. Bueno, el neoclásico tiene como esa línea, ¿verdad?, de dejar... Sí, el neoclásico, el gótico, el barroco. Bueno, sí. Pero empezamos con el gótico, con esas figuras que se alargan y que abundan en las iglesias. Sí. Pues es en el gótico, cuando se empieza a alargar desde las cúpulas y las esculturas también son con los pies en punta, que simbolizan la elevación. Excelente. Sí, es una vez entendiendo la lectura, pues, de los elementos y qué representan, bueno, cambia toda la perspectiva, ¿verdad? Sí. Yo quería entrar que nos platicaras de la técnica del chapopote, pero ya que estamos hablando un poquito del gótico, yo te conocí precisamente en una exposición con Adriana Valdés, en la galería de Adriana Valdés, en la que hiciste algunos trabajos al temple al huevo, más bien. Sí. ¿Verdad? Sí, hay varias, digamos, varios apellidos que tiene el temple, ¿no? Que sí. Es cómo se puede manejar temple a la cera, temple a la caseína. Oh. Yo con grasas. Temple al huevo, que es lo grasosito, con okay. La yema de huevo y otros aceites. Se hace la emulsión más el pigmento en tierra. Entonces, a mí me encanta hacer mis colores. Sí. Que si ya me quedó más intenso, que si ya me quedó menos intenso, que según como este, ¿no? Que como si te sientas, sí, porque sí, lo plasmas. Sí, y sabes, tienes que estarlo preparando de a poquito, no es como el acrílico que lo tienes ya preparado. Claro. Lo vas haciendo de a poquito, entonces va resultando un matiz natural en diferentes tonos, que eso te ayuda mucho. Sí, claro. Y para que el público más o menos se dé una idea del temple y en qué periodo se utilizó de manera más constante, algunos pinturas, por ejemplo, principalmente del 400, ¿verdad? Cuando sí. Da Vinci, Botticelli. Es cuando tiene su florecimiento, vamos, el temple, porque uh-huh. primero son los frescos. Sí. El fresco es... la preparación que se le da al muro con los pigmentos, y es un poquito como el bruñido, le pones el color al muro y lo vas soltando a que entre en la piel del muro. Ese es el fresco. Es como si fuera parte del mismo muro, pues, sí, ¿no? Es parte del muro, sí, un tatuaje al muro. Exacto. ¿No? Eso hace que la pintura permanezca por siglos, ¿verdad? Siglos. Porque sigue saliendo, aun cuando se va desgastando, pues la pintura al estar embebida queda ahí. Así es, encapsulada. Encapsulada, sí. Y es lo mismo con el temple. Pues de los frescos empieza la evolución en la pintura y son los temples a las diferentes funciones, ¿no? A la caseína, a la cera, etcétera. Pero pues el temple al huevo lleva también uno de los aceites, es para encapsular el pigmento. Okay. Y hay pigmentos orgánicos, hay inorgánicos, que bueno, quizás con el tiempo tengan ligero cambio, ligero, pero muy poco. Entonces no ha variado mucho, digamos, desde entonces hasta la fecha, o si hay variaciones. La variación es en los colores. En los colores. Sí, porque anteriormente, por ejemplo, el azul lo sacaban de lapislázuli molido. Wow, qué interesante. Sí, sí, padre. Sí. Muy costoso. Sí. Sí, por eso, bueno, claro. Ha sido costoso la pintura. Sí. Sí, los óxidos que son naturales, pues sí, también de la tierra. Bueno, acá tenemos óxido de hierro en abundancia. Dicen que en Marte es puro óxido de hierro. Ah, entonces habrá que ir a Marte para hacer esos pigmentos, claro. Sí, no, y es interesante de dónde sacan, porque mira, los vendajes de las momias cuando los retocan o los... ¿cómo se puede decir? Les dan mantenimiento. Sí. Eso que quedó, lo mandan a las universidades, y de ahí hacen pigmentos para hacer sus retoques a las pinturas antiguas. Qué interesante. Sí. O sea que de las momias vemos en las obras nuevamente vida. Sí, reciclaje. Radiocartón. Sí, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ir al primer corte musical. Es una canción de un artista francés que se llama Archimède. La canción es Julia. Tes yeux verts en amont, diapré d'or et dents, me foudroie. Dès que je te vois, t'es ma corne d'abondance, mon Graal, ma renaissance. Sous tes doigts, je suis Bouddha. Tu es mon ultime évidence. Jusque là, qu'ai-je été sans toi? J'ai passé ma vie à t'attendre. Tu répands tes couleurs sur mon âme. À t'attendre, et je sais qu'un jour il te faudra partir. Julia, viendras-tu quand tu seras grand, iriser ma vie de tes merveilleux sourires. Julia, j'ai passé ma vie à t'attendre, tu répands tes couleurs sur mon avenir. Julia, il n'est rien qui ne puisse me que de te voir grandir. Ya estamos de regreso aquí al programa, tenemos a Maite como invitada y nos está platicando sobre la pintura al temple. Había algunas preguntas del público que me hicieron llegar por medio del inbox sobre el huevo. ¿Qué función tiene el huevo en la pintura? ¿Cómo funciona? Mira, el huevo, hay dos maneras de utilizarlo, con la yema o con la yema y la clara. Es uh-huh. una maravilla lo que tenemos el huevo. Sí. El huevo tiene en sí, pues bueno, es los omegas, uh-huh. desde la nutrición, uh-huh. los omegas, que claro. hay una dieta especial para el cáncer con ese tipo con de huevo. Omega. Wow. Entonces, imagínate qué rico en grasa es. Sí, entonces, sí. se utiliza la yema de huevo con un poquito de agua uh-huh. y con el pigmento. Uh-huh. Y de ahí ha ido evolucionando la técnica y se le ha ido poniendo aceites y barnices para que tener otra consistencia y que dure más. Bueno, en realidad dura mucho. Los primeros temples son con yema de huevo y aún existen. Tenemos claro. y agua, sí, aún existen. Sí, sí. Wow. Y, sí, se encapsula con esa grasita, es suficiente para que quede. Nada más las proporciones son las que tiene uno que cuidar, cuánto de cuánto, pero es parte de lo mismo, ¿no? Claro. La técnica, la cocina de la pintura. La cocina de la pintura, es cierto, sí. porque igual hasta los ingredientes tienen que ver con esa cocina, ¿verdad? Sí. ¿Y con quién aprendiste a hacer el temple? Con Tony Guerra. Tony Guerra. Mira, fue una cosa maravillosa. Una vez fui al Hospicio Cabañas y vi una obra... Andamios de luz, sí. andamios que tiene que ver con sí, sí. y de luz, ahí me vi. ¿Verdad? Claro, inmediatamente sí. te reflejaste. Un gran sí. espejo, dije, wow, ¿qué es esto tan hermoso? Tony Guerra, y no la conozco. Sí. Me dice un amigo con el que iba, ¿cómo que no la conoces? No, ¡ah! Te la presento. Te la presento, y llego y la contacto por Face. Nos hicimos amigas por Face por un año. Oh. A las 5 de la mañana tomábamos café. Ah, ¿qué café tal? La mía, ¿no? Sí. Cazando. Claro. Sí, hasta que por fin dije, bueno, me voy a acercar a ella, ¿por qué no? Claro. Y sí. pues todavía no tenía la pista de que podía pintar. Entonces asistí con ella a un taller. A talleres de teoría y demás. Me entró la inquietud por claro. pintar y me... uní al también. Grupo y bueno, desde entonces es muy exigente, cualquier cosa que esté mal, está mal, o sea, sí, no sí. te engañes, no está regularcito, no, okay, o está okay. bien o está mal, o lo tiras a la basura o lo compones, o a ver qué, pero esa es calidad alta, ¿verdad? Sí, sí. Actualmente Tony Guerra, por cierto, está en una colectiva en el Palacio de Gobierno, exactamente. Hermosísima sí. su obra. Oh, la mujer checarla. En el arte, vayan a verla. Vale mucho sí, la pena. Mucho la pena, sí. sí. también, bueno, a partir de entonces vemos que la pintura no es como normalmente se piensa. Muchas personas creen que todo se realiza en una fábrica de pinturas. Me refiero a todo muy industrializado. ¿No puede ser también más bien a partir de elementos caseros? El caso del huevo. Sí. Pero también, hablando, por ejemplo, ayer me tocó ver una pintura sobre una lámina y me platicaban que son óxidos y también pigmentos para ir colorando esta lámina, y es en el chapopote. ¿Cómo funciona? Platícanos. En el chapopote, bueno, suena, mira, chido eso. La técnica que yo manejo no es el chapopote con petróleo, es el chapopote, y el chapopote el líquido, o sea, sí, lo caliento y lo hago líquido, con una mano lo vacío y con la otra voy dando forma, o sea, se trabajan, okay, las dos manos, que eso a mí me encanta. Claro. ¿Sí? Y después, para darle los sepias, es con gasolina, fíjate, hay que invertir en un cuadro. No, claro, sí. Carísimo, ¿no? Sí. Entonces, el tono que te da la dilución del chapopote con la gasolina son sepias distintos. Sepia. Claro. Y sí, te da la gradación que tú quieras, porque pues depende cuánto quieras sacar del chapopote, claro, qué tan oscuro lo quieres dejar ese sepia, ¿no? Y, wow, y digo, es una técnica ancestral en realidad también. Yo por ahí leía que los olmecas ya en sus utensilios y algunos ceremoniales utilizaban el chapopote precisamente para pintarlos y plasmar pues sus ideas. ¿Tú de dónde aprendiste ahora esta técnica? Bueno, esta la aprendí con Ghislaine Thomas el año pasado, precisamente fue marzo, abril, no recuerdo exactamente el mes, sí, pero bueno, me encantó. Me encantó, sí, me invitaron al curso, yo no había visto nada de ella, sí, y después de eso, bueno, dije, qué cosa maravillosa. Claro, es su estilo, su... Claro. Técnica, su profundidad. Ghislaine Thomas, ¿de dónde viene? ¿Vive aquí? ¿Hace talleres? Bueno, no vive aquí. Ella es de origen, es de Argelia, radicada en Aviñón. Oh. Ah. Sí. Una y buena viene, combinación. ¿Sí? Sí. Y viene a México cada año y está en Zacatecas y otro ratito acá en Guadalajara. Y entonces, bueno, cuando viene hay que aprovecharla. Sí, hay que aprovecharla, claro. Y aparte, bueno, su esposo también es artista, le compone canciones. Es músico. Es músico. Sí. Después les paso. Vaya, bueno, sí. Esa canción que le hizo. Mi artista. Lo sube, es una melodía que está en YouTube. ¿En YouTube o algo? Sí, está en YouTube. Después, ya nos pasas el enlace para escucharlo. Sí. Y pues bueno, la manera como lo maneja Ghislaine, a mí me impactó, porque no es la manera convencional del chapopote. Es es una textura, sí, para empezar, eso me gustó mucho, la textura y las diluciones. Nada más que sí tiene, es tóxico y claro, tienes que manejarlo con mucho cuidado. Sí. Claro. Yo había leído que, bueno, que es una especie de goma, pero ya tú lo trabajas líquido. ¿Cómo consigues el chapopote líquido? Yo lo hago líquido. Ah, tú lo haces líquido. Se compra el pedazo en la tlapanera. Sí, qué interesante. Sí, un pedazo, tal cual, sí. Y te dicen, ¿lo quiere líquido? Te lo hace líquido con petróleo. Y ese sirve para impermeabilizar las azoteas o tapar hoyitos, ¿no? Sí. Y ya queda como lo plástico. Entonces... Pues no, yo quiero el pedazo. Y me traigo mi pedazo y tengo mi estufita especial en mi bote de lámina, de esos de chile grandes. Sí, para que no me quede muy pesado y poderlo levantar. Sí. Y bueno, en mi estufita, una vez que está líquido, no a punto de hervor, porque entonces es otra textura que te da y no está bien trabajado, menos que quieras la textura de burbujas. Sí. Y entonces, bueno, dependiendo con qué mano... Me sienta a gusto, izquierda o derecha, lo vacío y con la otra trabajo. Sí. Interesante. Sí. Acabas de mencionar algo muy interesante. Dependiendo con qué mano me sienta a gusto. Eso quiere decir, bueno, dos cosas. Una, que eres ambidiestra, y la segunda es que el arte es precisamente muy sensorial, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hace que te inspire? ¿Qué te inspira a ti a trabajar, a hacer arte? Pues, ¿qué me inspira? Muchas cosas me inspiran, desde un aroma, una mirada, un recuerdo. Creo que me inspiro muy fácil. Sí, muy bueno. Soy una enamorada de la vida, entonces me inspiro fácil. Pues. Eso es bueno. Eres romántica. Soy romántica, pero con los pies en la tierra. Ah, muy bien. Entonces, suelto la imaginación y digo, qué ganas de hacer esto. Y a veces cierro los ojos y me viene la imagen. Sí, al claro. Cerrar los ojos. O me estoy bañando y ya me surgió otra idea. Sí, claro. Y tengo que correr a apuntar. A veces se sí. Me olvida en el camino. No, sí, ya me imagino. Así es. Es rápido. Sí, así es. Bajan las musas, ¿no? Sí. Por eso, exacto, es que tenemos que estar siempre trabajando cuando te llega la musa. Ah, y, claro. Y es ese aprovecharlo. Momento mágico, sí, que te elevas y que te llena de contento. Sí, sí, sí, sí. Y entonces haces y dices, cómo me gusta, esta me encantó. Sí. Vamos perdón que corte así, sí, tan brusco, sí, pero vamos a ir a un nuevo corte musical. En este caso, Lalo. Vamos a ir con, aprovechando que ya viene en este mes la segunda parte de una de mis películas favoritas, Trainspotting, con el tema, pues, ícono de esa película, Underworld, Born Sleepy. Bueno, ya estamos de regreso. Estábamos platicando sobre la técnica del chapopote y nos quedamos ahí como a medias. Entonces, una pregunta porque me quedó así medio. ¿Pones el chapopote ahí sobre la ollita, pues, de lata, sobre la estufa, así tal cual, directo, o le echas algún líquido? No, okay. Así directo. El calor es como... Es ese mismo chapopote que sirve para las calles. Ya ves que uh-huh. el camioncito que traen, el aparato aplanador que traen, trae ahí como vapor, una especie claro. de olla enorme. Sí. Lo hacen líquido. Uh-huh. Es lo mismo, nada más que acá, pues yo tengo digamos a menor escala, una estufita pues. Eléctrica, sí. Y tengo un bote de chiles, así. Sí, sí, un claro. Un bote de chiles de ese, de no sé cuántos litros son de ese grande. Sí. Claro que no lo lleno todo. Calculo más sí. o menos la que voy a necesitar a que se diluya. Si se me pasa de temperatura, espero que se... Espese, como en la carne. Poquito. Sí, sí, así, a mí me encanta. Te digo, cocinamos, cocina, qué sí. rico. Sí. Oh, genial. Y también a la hora de vaciarlo, yo esa técnica la trabajo en el piso. Uh-huh. Entonces, ahí es una especie de gimnasia también. Que claro. hago, ¿no? Sí, como lo quiero, como qué quiero hacer con uh-huh. el chapopote. Entonces, ahí juego yo con la altura, que ahora lo dejo caer, si qué hago. Entonces, también claro. si está muy caliente, pues lo desde más arriba, ¿no? Como el chocolate. Sí, sí, sí. Entonces, pero tú trabajas el abstracto, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo...? ¿Cómo vas trabajando estos cuadros abstractos? Porque pueden ser por periodos, ¿verdad? Es decir, trabajas una parte y nuevamente dejas a que llegue la musa, ¿o trabajas de corrido? Trabajo de corrido. Bueno, en el caso del chapopote no. Yo ya encontré mi tiempo de trabajo sí. por lo mismo tóxico que es, no, aunque sí. tengo mi máscara. Sí. Inmediatamente yo lo trabajo 3 horas nada más. Oh, muy bien. Inmediatamente me meto a bañar, lavo la ropa, porque una vez trabajé 8 horas y me fue bastante mal. No, me imagino, no, los sí. pulmones, ¿verdad? Sí. Sí. Sí. Y dije, no, tengo que aprender y tengo que encontrar claro. mi forma, ¿no? Habrá sí. quienes no lo tengan... hagan de corrido y no tengan ningún problema. Entonces, bueno, esa es la única que trabajo con tiempo. De ahí en más, acrílico o temple. La hora que sea. Es a la hora que sea, casi casi mis hijos son los que dicen, mamá. Ya duérmete. Sí, sí, porque sí. se ve el tiempo. Ya claro, estás claro. trabajando y sí, se dan 2-3 de la mañana. Y... Sí, y está uno tan fresco. Okay. Sí, porque estás emocionado, lleno sí. de vida, mm. claro. Sí. No sucede que estás ya dormida y le llega inspiración 2-3 de la mañana sí. y vas para arriba. Sí, yo a mí me llega la inspiración en la noche. Oh, y sí. me acuesto tarde por lo mismo, porque en la noche me llegan las sí. ideas. Son okay, las sí. mejores horas. Sí, sí. O llega el fantasma jodón de las 3. Sí, ah, claro, no, eso es otro. Y a veces sueño. Sí. A veces sueño sí. como acabo de hacer un acrílico sí. que le puse el sueño de Acteón, porque oh. Me llegó un sueño, bueno, terminé literal, el cuadro, tal y dije, cual. ¿Quién sabe cómo se va a llamar esto? Así me gusta, sí, pero claro. todavía no tiene nombre. Sí, sí. Y en la mañana digo Acteón y me... Te vino el nombre rápido, y, sí. Y a ver, ¿quién es Acteón? Porque uh-huh. yo no me acuerdo. Sí, ¿no? Sí, sí, te entiendo, claro. Y entonces empecé a ver, dije, le queda perfecto. Sí, sí, sí. Y se llama El sueño de Acteón. Oh, genial, excelente. Esa es una parte muy interesante que se habla muy poco. ¿Cómo nombras cada una de tus pinturas? Ahorita más o menos vi, bueno, esa es una manera, pero siempre es así, dejas que fluya pues el nombre, o trabajas también sobre un nombre, dices, bueno. No, la mayor parte de las veces ha sido, me dejo fluir. Sí. Y me puede llegar el nombre antes de terminarlo, sí. o puedo terminarlo y todavía no tengo nombre, y ahí lo dejo reposar. Claro. Hasta que me habla y me dice, aquí estoy. Aquí estoy, sí. sí. Como hice una virgen, que yo pretendía hacer un ojo cósmico, sí. y me salió una virgen. Sí, sí. Está bien. Okay. Ahora, ¿cómo te pongo? Porque no te puedo poner Guadalupe. Sí, claro. ¿Verdad? Porque cae dentro de lo que pues, es la Virgen de Guadalupe y no era la Virgen. O sea, sí es la Virgen de Guadalupe, pero tú la ves y no es la Virgen de Guadalupe. Sí, sí. Y me quedo tranquila Y haz de cuenta que estaba orando y me dice, llena eres de gracia, así te vas a llamar. ¡Ay, qué padre! Rápido, llegó el nombre, sí. Sí, sí. Pero es como permitir ir hacia adentro y qué sientes, sí, claro. Tocar el sentimiento. Pero además, transmites una paz impresionante, siempre tienes una sonrisa muy bonita y esto no es, digamos, surge de dónde. ¿Cuál es tu manera de pensar sobre la vida? ¿Cuál es tu filosofía de vida? Mira, para mí es muy importante mantener la armonía, el equilibrio, que es parte de la belleza. Y es un valor importante para mí. A veces digo, no, yo no discuto, yo mejor quiero estar en paz. Y platicando de a poquito vamos a aclarar el asunto. ¿No? Claro. ¿Por qué? Porque es importante eso. Claro que me enojo, claro que se me salen los ojos. Ah, no, sí, veces, sí, sí, ¿no? Sí, cualquiera. Por supuesto. Pero luego es volver a retomar ese estado, porque para mí es un don, yo así lo siento, un don la vida, y es muy valiosa. Claro. Una vez me dijo mi papá, piensa bien en qué te gastas la vida. Bueno, ese gastas la vida me quedó tan adentro, sí, porque es cierto. No volvemos a vivir el mismo día. ¿Cómo lo invertiste? Sí. ¿Cómo te capitalizaste? Sí. Entonces, a partir de ese pensamiento, digo, bueno, no puedo desperdiciar el momento. A veces no te resultan las cosas y hay que ver a ver qué no resultó. Y es ir hacia adentro. Claro, ¿no? Claro. Y dices, ay, estaba esta enseñanza y no la veía. Sí, muy cierto. Y se abre los ojos. Una incomodidad muchas veces. Sí, sí, o exacto. Una gran felicidad también. Sí. Son aprendizajes que están latentes todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Y estos aprendizajes transmitidos al lienzo, a las diferentes técnicas, bueno, eso provoca que una obra de arte sea una obra de arte, ¿verdad? Que el público pueda sentir. Y cumpliendo también con ciertas reglas estéticas, claro, color, proporción, ubicación. Exacto, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ahorita continuamos con qué onda. ¿Perdón? Ah, pensé que ya ibas a pasar a otra cosa. Ah, no, no, no, aquí estamos todavía. ¿Qué experiencia tienes de estar aquí en la radio? Bueno, mira, yo soy generalmente nerviosita, ¿no? Sí. Como buen artista. Ya somos dos. Sí. Nice. Pero bueno, aquí estando entre amigos, pues es como una plática de cafecito, de refresco, de agüita fresca. Sí, ¿no? Sí, sí. Y que eso también lo hace fluir, no hay ninguna amenaza. No, claro. No me van a hacer un examen de doctorado. No, no, no. ¿Verdad? Entonces no hay por qué. Sí. ¿Tu obra dónde se puede ver? ¿Alguna página de Facebook, fanpage? Ah, sí, tengo mi fanpage que se llama Amaité, con doble E al final, Amaité. ¿Y la I es y latina o Y? Y latina. Y latina, okay. Amaité. Con doble E. Y también tengo mi página web, que también es amaité.com, o le pueden poner igual anarosapelayo.com, Ana con dos N's, y los lleva. Y de ahí también los lleva a las redes sociales. Pero en mi fanpage ahí tengo un catálogo. Un catálogo, sí. Excelente. ¿Estás exhibiendo en la actualidad en alguna galería? Sí, mira, aquí en Guadalajara estoy con Adriana Valdés, en Ciudad de México con Yuri López, Ciudad de México y Madrid con Yuri López Cullins. Excelente. Y en Lewinson Art también, Ciudad de México. ¡Wow, qué padre! Sí. Vamos a ir a otro corte musical y regresamos. À boire pour côte de Troyes, sardines édentées, un pêcheur dans les algues. Voyant la mer si haute, le pauvre type s'est noyé. Créateur, je vous blâme, l'homme est sans nageoire, la nature l'a accrosté. C'est pas sur ma macadam. C'est une jolie histoire, mais Jésus a coulé. C'est pas la mer à boire pour tout ce qui est pas ça. C'est seulement pas du mourant. Avalé par les flots, n'avait pas des lampes noyées. Après 20 heures de drague, les deux pieds dans une botte, le pêcheur est repêché. Une anguille qui zigzag, qui touche pas, il mijote. C'est le fruit de la marée. C'est pas la mer à boire. C'est seulement battu pour tous ceux qui n'en ont pas. Enelio, Macaria. Enelio, Macaria. Et je pense à ces femmes qui, toutes vêtues de noir, se nourrissent de crustacés. Non pour hommes que des âmes. Le corps en mémoire et par les crabes digérés. La mer offre son aimant à tous les paquebots qui n'ont pas appris à flotter. Quand le soleil tombe dedans, oh mon Dieu que c'est beau. Oh matin on le revoit, le soleil sait nager. C'est pas la mer à boire pour tout ce qui est pas ça. C'est seulement pas du Acabamos de escuchar con Lene Kreisberg, C'est pas la mer à boire. Es un grupo francés que toca un poquito de flamenco y estuvieron aquí presentes durante el Festival Cervantino ya hace algunos años. Vamos a regresar de nuevo al programa, a Maite. ¿Qué maestros de los clásicos, de los pintores clásicos te han inspirado? ¿Cuáles te acompañan? Mira, el primero es, fue Van Gogh. No sé por qué razón, pero fue Van Gogh. Y después empecé a encontrar analogías. Claro. Y la única analogía es el día de nacimiento, ¿no? Él nació un 30 de marzo y yo también. ¿Cómo crees? ¿En serio? Sí, wow. Sí, entonces sí, yo sí, emocionada. Sí, ya sí, sí. Van Gogh, ¿no? Y desde niña me gustaba mucho el rasgo de su pintura. Sí. Y de ahí, me brinco a los impresionistas. Sí. Monet, Renoir, ¿quién te gusta? A mí me gusta mucho Chagall. Ah, Chagall, me encanta Chagall, es súper especial para mí la paleta de colores que él maneja y también sus personajes que son voladores. Ah, claro, sí. Y aparte, pero no solo en las pinturas, en los vitrales también que hace, porque tiene trabajos muy interesantes. Sí, en lo personal, fue Van Gogh, después Chagall y los impresionistas, en general impresionistas y expresionistas. Eso. Sí, pero mi preferido. Sí. Chagall. Sí. Genial. Ah, interrumpiendo, tenemos aquí una promoción. De referente va a haber un evento que se llama Fiestón. Estamos hablando de 10 horas de DJ. Va a haber zona de camping, pues, camping zone. Obvio, seguridad privada, food trucks. Esto es el 1 de abril en la Casa Palermo, que se encuentra ubicada carretera a Colotlán, aproximadamente 3 kilómetros después de lo que es carretera a Tezistán. Tenemos un pase doble para quien guste asistir a esta fiesta. La dinámica va a ser que en la página de la fanpage de este programa, La Misteriosa Flama de la Reina Luana, ahí describan quienes recuerden cómo eran las danceterías en Guadalajara, las fiestas danceterías, esas tan bonitas que había en Guadalajara. Ordenadas y todo. Sí, todo tranquilo. Y la respuesta que tenga más likes, ese se lleva el pase nombre, aprovechando el nombre del evento, el eslogan, Make Party Great Again, hagamos las fiestas grandes de nuevo, pues recordemos esas danceterías. Y les vamos a dar de hasta el viernes o sábado, ¿qué día te gusta para que tengan tiempo para...? Yo digo que el viernes y el sábado mencionamos el ganador. Al ganador del Excelente. Pase doble. Ah, muy bien. 1 de abril, no se les olvide. Muchas gracias. Y bueno, ya estamos cerrando este segmento. ¿Qué nos quieres decir al público? ¿Qué quieres? ¿Cómo te sentiste en esta experiencia? Ah, bueno, me siento un poco extraña porque hablar tanto de mí me siento incómoda, la verdad. Sí. Yo soy como más calladita pinta más y habla menos. Sí, la verdad, pero bueno. Bien. Pero a veces es necesario también porque el público tiene un contacto con la obra, pero muchas veces desconoce del artista y es muy importante también para de esa manera que sea integral y haya esa fusión, ¿no? Sí. Sí, y hablar desde adentro, desde el corazón, ¿no? Lo que es verdaderamente me llama, lo que verdaderamente siento, y es con lo que pues hace contacto la gente, ¿no? Sí, plasmarlo. Sí, exacto. Sí. Vamos a ir a un nuevo corte musical. Te queremos agradecer mucho tu presencia. Estamos muy muy contentos de que nos hayas acompañado. Esperemos que vuelvas a venir a este programa. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar fue a New Order con su canción Crafty, una canción muy bonita que en lo personal me significa mucho. Y vamos a continuación con Humberto, que les va a dar una introducción a algo. Al siguiente tema. Bueno, muy bien. Vamos a platicar un poquito de la... Habíamos mencionado sobre los grupos en Facebook y la interacción, el crossover del mundo virtual al real. Pero para esto vamos a entender un poquito cómo funciona o cómo sucede que existe esta red y todo este movimiento. Resulta que el internet, para empezar, surgió en los años 60, más o menos, como un proyecto militar que se llamaba ARPANET. Y así estaba concentrado durante pues un periodo bastante prolongado. Es un proyecto militar que los Estados Unidos manejaban para comunicarse entre sus oficiales a nivel mundial. Pero posteriormente, en los años, digamos a finales del siglo pasado, aunque estamos ya del siglo pasado, pues bueno, surge a partir de la Universidad de Harvard, de un grupo de estudiantes tratando de interactuar, intercambiar información de manera más fluida, este sistema que se llama Facebook, en el cual en la actualidad, por ejemplo, cuenta con más de 1.350 millones de usuarios, con traducciones para los mismos a 70 idiomas, y de los cuales 700 millones utilizan la red por vía celular. Es una red conformada por 50 mil servidores. Estamos hablando de un monstruo tremendo. En 2012 Facebook adquiere, Instagram, y en el 2014 WhatsApp. Entonces podemos entender que es una red global tremenda, uh-huh, en la que nosotros ofrecemos información a diestra y siniestra. En un principio lo hacemos como temerosos y posteriormente nos vamos cada vez adentrando más. Sí. Y ya se nos hace fácil subir nuestra información muy personal, desde la selfie hasta pues cuestiones ya muy de relaciones y de familia. Y bueno, el tema de los grupos en Facebook es muy interesante porque cada vez más, aunque por ejemplo en el celular cuando descargamos el Play, el Facebook dice que es una aplicación para adolescentes, yo diría que en realidad es una aplicación para adolescentes mayores de 25, 30 sí, en delante, y no hay edades finalmente. Hay niños y hay personas muy, muy grandes utilizando las redes. Los grupos como tal cumplen una función social, pero también cumplen una, yo creo que una interconexión entre la sociedad, y no hablamos nada más de la sociedad en su forma más básica, sino a nivel internacional. Podemos contactarnos con personas del otro lado del mundo a cualquier hora. En tiempo real. Uh-huh. Tenemos, ya llegaron aquí dos de nuestros invitados. Es Dai Orozco. ¿Cómo estás, Dai? Muy buenas tardes. Hola, Humberto. ¿Cómo estás? Gracias. Y también está Joel Galaviz. Hola, Humberto, ¿cómo están? Otra vez aquí dando guerra. Bienvenidos. Son administradores en diferentes grupos en Facebook, en la sonrisa de la Mona Lisa, que es... La sonrisa de Mona Lisa, sí, así es. Platícanos un poquito de este grupo, Dai. Bueno, es un grupo, es un grupo abierto, es un grupo público. Básicamente lo que queremos ahí es que las personas se diviertan compartiendo cosas personales, no tan personales, más que nada es convivir, conocer, y es un cotorreo padre. Es un grupo, incluso hay adolescentes en ese grupo, como lo que comentabas. No hemos detectado que hay niños, eso no debería de ser. Yo también estoy de acuerdo que el Facebook es para adolescentes, pero ya de arriba, ¿no? 16, 17 para arriba, porque uh-huh, sí hay cosas, hay enlaces que sí sorprenden, entonces sí estamos muy al pendiente de eso. Y está bien, o sea, tiene buena participación, tiene Pues ya pues va, como 1,000 miembros, ¿no? 900 y tantos. Sí. 900 y tantos, y cada vez participan más, cada vez se unen más. Y pues está padre, y yo creo que lo básico es que todos nos divertimos ahí. Es sano el grupo, sí, me consta. ¿Quiénes son los administradores? ¿Nomás ustedes dos? ¿O? Nada más Joel y yo. Bueno, Humberto todavía está ahí. Yo soy fantasmita. Observador, sí. Él es siempre un poquito invisible. Está siempre tras bambalinas. Los que más movemos somos Joel y yo. Y hay muy este grupo es muy sano, fue creado sí. con esa finalidad precisamente de que hubiera un humor sano, porque es de humor, ¿verdad? El grupo sí, básicamente es eso. Ajá. Entonces cualquier radioescucha que no sepa de él, si ahorita pone la sonrisa de Mona Lisa, le sale y puede decir agregar sí, al exactamente. Grupo. Exactamente. Fíjate sí, que sí tenemos mucho cuidado, si algún radioescucha quiere unirse adelante. Tenemos mucho cuidado, revisamos siempre los perfiles porque hemos detectado perfiles falsos. Sí. Y eso no nos gusta. O que metan anuncios. Me consta porque ayer una vez me quise meter con un perfil que nadie conoce, mi tercer cuenta. Y me batearon. ¿Qué? Así no. Bueno, mira, lo primero que se hace aquí en la Sonrisa de Mona Lisa es invitarlos a todos a que se unan. Se le revisa el perfil. Si tiene datos bloqueados, si no tiene foto de perfil, si tiene, no sé, ahí se le ve y se le nota en las publicaciones un perfil político, religioso. Tratamos de no ofenderlos porque el grupo está abierto a cualquier religión. Estamos de todo ahí. Y no religión. Entonces, tuvimos un problema cuando recién se nos da la oportunidad de administrar el grupo, de que uno de los miembros, que por cierto, lo tenemos en la... No es cierto. No, es Miguel, que publica cosas así un poquito fuertes. Se nos ofendió una personita por la religión. Después, uh-huh. Tuvimos un problemita con una persona que publicaba mucho, que publicaba muy bien, pero a alguien se le ocurrió tomar una imagen de ella, muy, muy personal, de una fotografía de ella, y lo hizo meme. Bueno, o sea, con la creatividad de todos, bueno, pero de hecho de eso se trata la página. Hablando de memes, saludos Iván, ya verás. Perdón, quiero hacer una pequeña pausa al respecto. A Lalo precisamente que desaparece durante el periodo de la cuaresma, en este periodo él no se mete a las redes, es como una... desintoxicación, tal cual, sí, mi ¿sí? proceso de desintoxicación anual. Pero durante ese periodo le llueven los memes, o sea, se dedican a hacerle memes específicamente para, pues no sé, es divertido. Pues. Sí, yo pienso que ya sé, como digo, desquítense de las que yo les hago los restantes 325 días del año. Porque viene la mía, ¿verdad? Ya, sí. Y como eso que menciona Joel, son muchas de las problemáticas, por así decirlo, que te enfrentas cuando te ponen al frente de una página. O sea, está padre porque tienes, como una vez uno de los miembros comentó, tienes poder de voz. Entonces, uh-huh. eso es muy importante porque puedes tocar muchos temas porque le llegas a mucha gente. Claro. De los 900 y tantos que hay ahorita, participan, yo creo que el 10%, el 15%, pero bueno, empezamos con una participación del 3 o el 5%. Sí. Entonces, las personas cada vez más lo descubren, la página les gusta y participa. Pero pues sí, o sea, está divertido y todo, pero sí es responsabilidad, o sea, a veces dicen, bueno, parece que te pagan por eso. No es que te paguen, o sea, yo sé que el dinero mueve la gente, mueve la ciudad y mueve todo, pero pues no todo es lo haces por dinero, por un motivo económico. Entonces sí hay muchas broncas, como revisar los perfiles o como que te dicen, oye, administrador, es que esto no está bien, oye, es que están poniendo esto, no, espérate, es que tampoco somos los papás de todos para estar al pendiente. Pero sí lleva una responsabilidad porque pues tú administras tu grupo, pones, digamos, las reglas. Y ahí están a la vista de todos, pues, claro. Pues si no las cumplen eso, pues... Exactamente, yo también administro grupos. Exacto, manejas un grupo y sabes lo que es eso. Y son como oasis, en realidad, son oasis para que descanse la gente de todo el estrés que maneja, cada quien sabe el estrés que lleva, pero hay una diversidad de temas y de grupos. Uh-huh. Digo, por ejemplo, estamos hablando de La Sonrisa de Mona Lisa, que es muy sano, que es para todo, para un público muy abierto, pero también hay grupos con otro corte, por ejemplo, como Sin Censura. Sin Censura, que, ah, que qué bonito, lo bonito. Es un grupo secreto, pero que tiene... Nada. Pero que tiene una temática mucho más fuerte, uh-huh, más picante, más de adultos. Sí. Digamos ahí el origen, bueno, voy a platicar un poco el origen de Sin Censura. Es algo personal, pues, porque pues llegó un momento en el que fui abriendo mi Facebook ya y llegaban pues la familia, los sobrinos, los menores, clásico, todos, sí. Entonces quería subir algo así medio fuertezón y porque sí es cierto, luego la gente dice, ¿por qué te censuras? Es tu Facebook, tú pondrás lo que quieras. Pero hay, sí, pero yo lleva una responsabilidad publicar algo. Claro. Porque ya puedes digo, lastimar grupos, a alguien. Hay grupos, sí, para todo. Sí. Por eso es lo que decía Joel, o sea, de repente hay contactos que suben, hay miembros del grupo que suben cosas a La Sonrisa y pues sí, con la pena, así sean los amigos y todo, pero se les quita por lo mismo, porque uh-huh, ese grupo fue creado para esto. Hay otros grupos más subidos de tono y hay otros, exacto, más todavía. Y a cada quien decide en dónde participa. Y pues ese es básicamente lo que comentamos. Uh-huh. Hay grupos para todo, como el tuyo de Sin Censura, es un grupo, sí, muy fuerte, pero pues cada, sí, quien decide estar, van, o no estar, participar y así, o no. Y aún así que dice que Sin Censura sí ha habido broncas fuertecitas a veces entre miembros. Y hay que moderar sin eso. Albú, y, diría Lalo. Sí, hay, no, también con Albú. No, también, sí, tal cual. Hay que moderar eso y todo. O sea, sí es una responsabilidad, aunque digan que es un juego. No, pero, para nada. Pero a la vez es una escuela, creo yo, porque se aprende mucho y se forma un carácter, porque hay que tomar, hay que tener como que cierto criterio para manejarlos. Hay que, como dicen, moderar. A veces los sí, los ánimos, uh-huh, se caldean bastante, aun cuando sea de humor sano, aun cuando sea sin censura, sí, ¿verdad? No. Pero aun así pues hay esos elementos pues que por una u otra razón pues hay pique y hay que regular pues meramente para que la paz esté siempre presente, ¿no? Exacto, sí. Todos. De hecho, por eso a eso iba con lo que pasó con esta mujer con su meme. Nos dejó prácticamente, nos dejó ahí hasta con una pequeña bomba dentro del grupo, de que muchos se hacían a su lado, hacia acá. A esto voy porque las páginas, por ejemplo, si tú te metes a una página, y eso están aquí tratando los temas, uh-huh, si tú te metes a una página donde es por diversión, claro, es sano, es diversión, y pueden, uh-huh, agarrar tu imagen, porque subiendo sí a la Face, ya no es privacidad, pública, sí, no es pública. Claro que sí. Sí. Entonces, bueno. Perdón, como que me están grafiteando en la bici o algo, ahí se escucha un ruido. No sé, a ver, vayan a ver. No, no se crean. De hecho, entonces se trabajó para que el grupo volviera a unirse. Y todo eso es a lo que voy. Lalo tiene un grupo de un estilo y un corte. Sí. Tiene uno de música muy padre. Ah, también. Sí, también, sí, como no. Louder Than Bombs. Uh-huh. Está La Sonrisa de Mona Lisa, están los de Guadalajara Antigua. Ah, sí, ándale, todos los grupos de Guadalajara, que, sí. Culturalia Guadalajara, que es de Humberto, uh-huh, Paredes, Guadalajara de Mis Amores, que es de un servidor, y de Dayo Orozco. Guadalajara de Día, que es... Ya le pusimos, ya le cambiamos el nombre a Chivas Today. Ok. Entonces, a eso voy. Cuando vayas a integrarte a un grupo, por favor, ve el tipo de grupo que es, para que no salgas molesto. Exacto. Y lo disfrutes, sí, ¿no? La regla está, entonces, y sepas, por ejemplo, de qué es y de qué se trata. Por ejemplo, no, yo entré Sin Censura, tú nos, sí, invitaste. Yo se me hizo así fuerte. A los 10 minutos se salieron. Nah. Yo vi las publicaciones, y en ese entonces yo todavía tenía a mi sobrino pequeñín y, uh-huh, estaba cañón. Pero bueno, ese es el tipo. O sea, yo a la gente le invito a unirse a los grupos, es muy padre. Sí. pero también a participar en los grupos, no nada más ser de palo y no participar. Sí. Que de repente les voy a decir, yo lo que he visto y lo que he aprendido a través de los años en los grupos es de que sí, precisamente un 10% del público interactúa, cual, sí. Es decir, con likes, con comentarios, con uh-huh. publicaciones, pero hay un porcentaje también que está, parece ausente, pero no tiene nada de ausencia. En realidad, me ha tocado, por ejemplo, platicar con personas fuera de las redes y que me dicen, ah, sí, vi tal publicación, o oye, ¿te acuerdas de que lo que se estaba tratando, tal tema, no? Entonces, muchas veces no necesariamente ese público que parece inexistente es inexistente. Creo que cumple por eso una responsabilidad, inclusive social, porque, bueno, por ejemplo, si es un oasis para descansar del estrés, pues bueno, qué mejor que el humor. Si es de ya, por cierto, ya llegó aquí Yoli Tiscareño. Saludos. Hola, Yoli, Yolanda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Y si es, por ejemplo, pues más abierto, como Sin Censura, o por ahí también escuché otro grupo que se llama Eros, que también está muy fuerte. Es otra cosa, ¿verdad? Pero es que volvemos a lo mismo, o sea, hay grupos para todo, depende qué es lo que te gusta ver o qué es lo que puedes ver, porque claro, pues hay cosas que si no te gusta cómo se llevan entre los mismos miembros, pues no es necesario reportar, porque luego de repente también existe ese problema. Subes una imagen muy que a ti te parece bien, pero a otro miembro le parece muy fuerte, te lo reportan y pues no se vale. Si no te gusta lo que estás viendo, entonces estás de acuerdo que el grupo no es para ti y mejor lo abandonas y ya. Claro. Así de fácil. Pero luego trascienden los grupos, es decir, ahí, por ejemplo, todo es el mundo virtual, ¿verdad? Pero luego trasciende a una amistad, por ejemplo, a las reuniones. Pregúntame. Exactamente. A ver, platícanos. ¿Cómo conocí a mi pareja? ¡Ay! En la sonrisa de Mona Lisa, de hecho. Ahí en la pero cuando eras Nalfarache, ¿no? Ah, sí, cuando era Nalfarache, no. Pues comentábamos, jajaja, y jojojo, tal cual. Y yo, pues ahí interactuaba y de repente empecé a interactuar un poco más con Beatriz Argelia y... Pero todo dentro del grupo y con respeto y todo así chido, y ya de repente me mandó solicitud de amistad y ya empezamos a platicar y todo ese rollo, y ya nos conocimos. Y el resto es historia. El resto es historia, pero ahí empezamos en un grupo de Facebook, tal cual. No sé si se les ven ahorita a la mente los emoticons que tienen como unos corazoncitos. Bueno, ahorita que estaba hablando Lalo, se le pusieron ese el emoticon de corazoncitos, en ojos de corazón. De sí. Hecho, por ejemplo, yo puedo hablar de mi experiencia personal con Yolanda. Yo la conocí, nosotros nos conocimos primero virtualmente en el grupo Divinas Tentaciones. Ajá, que es un grupo muy padre, es un grupo de cosas más orientadas hacia el amor, el romántico. Romance, con un tinte erótico, pero sin ser nada... Ah, claro. Exactamente. Entonces un día decidimos hacer una reunión, porque ya era tanto lo que interactuábamos, tanto lo que convivíamos, que nos sentíamos tan cercanos, que un día se nos ocurrió la idea de reunirnos. Y faltaban los novios. No, bueno, no es cierto. No, digo, de ahí también, de todas estas, en esos grupos, la amistad, surgen noviazgos, surgen cuestiones de negocio, cuestiones de aprendizaje, muchas. En el caso, por ejemplo, de Guadalajara de Mis Amores, y los grupos pues que están relacionados con la temática de la ciudad, se hacen muchas actividades, entre ellas paseos, se hacen actividades de conferencias, las subidas, sí. Las bajadas underground. Ah, también, sí. Mira, a eso que vas de que, por ejemplo, los grupos, hemos trascendido tanto los grupos y se están haciendo tan específicos los grupos que te puedo mencionar ahorita 20. Sí, fácilmente. Te puedo mencionar aquí entre todos en la mesa, podemos mencionar 20 grupos que estamos más o menos los mismos dándole la vuelta. Interactuando aquí. Divinas. Divinas. Guadalajara. El ritual de lo habitual, bueno, Sin Censura, Loaded and Bombs, Lalo y su combo, no, ese no es cierto. Bueno, sí, pero yo ah, sí, cierto, sí, cómo no. Pero es una tradición muy padre, o sea, sí. Es una costumbre, es una tradición, el buenos días, el buenas noches, el bonito lunes, y es padre, o sea, es lo que hablábamos de la convivencia de lo que se genera, el vínculo emocional que se genera es muy padre, y cuando lo llevas a la realidad haces amistades muy padres, ¿o no, no, Yolanda? Y por ejemplo, a mí me ha tocado que hay días en que no puedo checar el Facebook hasta en la noche y ya veo los mensajes de buenos días y me siento hasta culpable. Yo así, ¡ay, no saludé! Sí, o sea, hay ocasiones en que no puedo ver en el día, yo así, ¡ay, no lo saludé! O sea, es una cosa ya como que... pero padre, pero también como, pues se hace como una bonita costumbre, pues, algo que ya hemos perdido, de hecho, ¿no? O sea, el saludarnos, el desearnos cosas lindas. El que te vaya bien, aunque sea, que tengas un buen día, tengas un bonito día, que te, mira, y eso es motivante, ¿por qué? Porque los administradores para eso estamos, claro, para motivar al grupo con un, el primer motivador del grupo tiene que ser el administrador, ¿cómo? Con un mensaje positivo. Si tú llegas con una cara de derrotado a decir, pues no va a comentar nada de nadie, pues, o sea, nomás voy a borrar las publicaciones, hoy no quiero hacer nada. No, tienes que tener un ánimo muy especial en tu grupo todos los días. Claro. Y empezar el día con un, hola, buenos días. Yo ahorita tengo la mala costumbre de estarlos induciendo a la diabetes, con caray, subiendo a la cara de mis amores la comida del, o sea, hoy es día de ir por eso. Ay, pero... ahí para irnos a comer la jericaya, la torta ahogada, no, nada más pones la foto. Y... Sí, no hay que hacer excursiones, a ver, semana que entra. O sea, semana lunes, gastronómica. Ajá, sí, claro, hay que... Bueno, hacer... próximamente habrá dos administradoras nuevas en Guadalajara. rápido. Entonces, ellas se van a encargar de invitarlos, yo nomás voy a ser moderador y voy a estar eliminando las publicaciones feas. No. de hecho, de eso se trata. De que y trascenderlo, hacerlo de lo virtual una realidad. Los que estamos hoy aquí compartiendo el micrófono estamos con una situación ya trascendiendo lo virtual, o sea, hemos hecho una amistad real. Sí. Tal vez no con todo se pueda, pero sí es bonito que trascienda esto. Darle la importancia de, si sientes afecto o estima por una persona, darle la importancia y en la medida que te sea posible asistir a las reuniones. Digo, no siempre se puede, pero cuando se puede es padrísimo, y de veras, como dice Yolanda, lo llegas a sentir como una familia. Y es o sea, como interesante ver estas nuevas formas de relación. Es un porque, fenómeno. Nosotros somos generaciones acostumbradas a vivir, o sea, lo real, y ahora con físico. con esta cosa virtual, este tipo de relaciones virtuales, que a lo mejor uno en un principio decía, ay, no, pues es que ¿cómo vas a relacionarte con alguien por la computadora? Es algo frío, y te das cuenta que no, te daba miedo. Aparte. Sí, aparte, ¿no? Sí. Y te das cuenta que no, que sí le vas tomando afecto a las personas, que te identificas con quien publicas ciertas cosas, que vas conociendo, dices, esta persona es muy tierna, esta persona es muy objetiva, y vas conociendo también a las personas y dices, me antoja conocer a, yo quiero conocer a, y las relaciones se hacen realidad, o sea, se pueden llevar más allá de, sí, de lo virtual, y ¿no? Como nos pasó en el grupo que te digo de Divinas, surge la necesidad de conocerlos, aunque sea una sola vez. Ya después, a lo mejor se va perdiendo, o te encuentras en otro grupo, y ahí es donde, o ya continúas en lo particular, con la amistad. Y de hecho, trasciende tanto así que, y no es tan frío, pues, como parece, que... hay una promoción también que estamos lanzando de la misteriosa flama de la Reina Luana, en la que quien diga en este momento o en los momentos próximos, la primera persona que diga cuál fue la segunda canción, el nombre y quién la canta, me lo voy a llevar o me la voy a llevar a conocer la azotea más bonita de Guadalajara, que ¿cuál? Es la de mi casa. Sí, la de la casa de la... No, dicen los patrocinadores que no puedo mencionarla, pero así les voy a decir a grandes rasgos, van a poder ver las mejores vistas al oriente, al poniente y al sur de la ciudad. Ahí está, excelente. la Cruz de Plazas. Entonces, vamos a hacer un pequeño corte musical nuevamente y volvemos al programa. A Cali Radarani, Silvia Rocío Mosqueda, la Chivis, y Federico Novoa Olvera. Saludos para todos ellos. Eso. Y continuamos entonces. Pues un saludo a todos y a los chillones de también. De mi parte. De mi parte también, para que se emocionen. ¿Pero no dijo de qué parte o qué? No. ¿De qué parte específicamente habla Lalo? No, no, pues del corazón. Que se le acomoden donde quiera. No, no, es... no, no, no. Ahorita no está aquí, me pega. No. ¡Ah! Pero queda grabado. Ay, no, no hagan podcast de este programa, por favor. Que se pierda. Estamos recordándole a Lalo que hay podcast, que hay transmisión en vivo y que hay paquete de datos en los celulares. Ups. Uy, no, bueno. Esa... Si duro más de la cuaresma, ya saben qué pasó. Bueno, no, y bueno, los grupos en las redes sociales además hacen trabajos comunitarios muy importantes. Han surgido grupos como Guadalajara Antigua. Bueno, hay muchos grupos en realidad que están trabajando, la Sociedad Histórica, Cultural y Patrimonial de Guadalajara. Que van por un rescate, ¿verdad? Sí. O sea, ya van por un rescate el Puente de las Damas. Exacto. Se unieron varios grupos y personas asiduas pues a los grupos que tienen de alguna manera conexiones con prensa, con radio, con televisión, que son artistas, que tienen de alguna manera esas conexiones, pero también la gente, en general, participó en esta propuesta que se hacía, se fue y se visitó a las autoridades del INAH, que tenían, por cierto, la idea de que se iba a cerrar nuevamente, porque era la mejor manera, estoy entrecomillando, la mejor manera De ignorar el problema, decían ellos, de la tierrita. Sí, para cuidarlo más años, pero bueno, no se trata nada más de esto, sino que yo siento que es del sentir general, que son espacios icónicos que han sido leyenda por tantos años y que finalmente se ven, están a flor de o sea, a la luz están, de todos. Los recursos ahí están enterrados, no sabemos cuántos haya más. Sí, no, hay muchos lugares. Voy a hablar también, por ejemplo, de los recorridos que hicimos a la Secretaría, entonces no era la Secretaría de Cultura, pero en la quinceava zona, por ejemplo, pudimos constatar, al menos 100 personas vimos un subterráneo que hay en una escalera de caracol a 3 niveles hacia abajo, y que pues ahorita está cerrado nuevamente, no se sabe, y hay una oficina tapado completamente, pero digo, son espacios que podrían generar riqueza mayor turísticamente hablando, y también para nosotros como tapatíos, pues para poder apreciar, ¿no? El caso del Puente de las Damas sí se logró que va, el gobierno municipal también está trabajando en ello. Se involucrara, ¿verdad? Porque se involucrara. Es muy difícil. Sí. Y eso fue gracias a las redes sociales, ¿no? A lo que la gente opinaba y quería. Entonces, yo pienso que eso es es un ejemplo de lo que queremos tratar aquí, es el alcance que tiene o el poder que tiene el internet y en este caso las redes sociales. Exactamente. Sí, yo también, en mi opinión, creo que los grupos ya incluso rebasaron el perfil personal de, pues, de las personas, valga la redundancia. A mí me pasa que me dicen, bueno, tú ya casi no publicas en Facebook, antes de ahorita de mi ausencia, pues, uh-huh. ¿Por qué ya casi no publicas? Y yo acá, supieras, pues, me la vivo en los grupos, la sí, neta. Claro. Yo pienso que hoy en día, pues, ya está más la onda en los grupos de Facebook, o incluso de WhatsApp también, pues, y ya se hacen como más compactos, se compenetran y es como se mueven ya a hacer cosas como esto de lo del Puente de las Damas. Y se hacen alianzas muy interesantes de todo tipo, ¿no? Culturales, sí. Educativas, de negocio, amorosas. Y bueno, hay un buen de situaciones, ¿no? Que se van viviendo gracias a esta red social, que por otra parte hay que ver que también tiene un doble filo. Sí. Compartimos datos muy personales. Fíjate que lo que pasaba, por ejemplo, en Sin Censura, que de repente las damas, pues como no hay censura y todo, subían alguna selfie, pero no precisamente de su cara. Sí. Y órale, qué chido, los comentarios y bla, bla, bla. Pero de repente te llegaba esa misma imagen en tu grupo de WhatsApp. Sí, ya estaba circulando por otros lados. Nada que ver, decías, oye, ¿y esta imagen de dónde la sacaste? Pues por ahí me llegó, por otro lado. Es lo que dice Joel, o sea, subes una imagen y ya no es tuya, es del dominio público y la jala y la guarda cualquiera. Pues sí, pero pienso ahí que también ahí debería haber un poquito de respeto, nomás lo del grupo, que queda en el grupo, pues. Eso sería lo que pase en Las Vegas, que se quede en Las Vegas. Sí, lo que pase en Censura y que se quede. Pero miren, hay fotos, por ejemplo, de Hillary Clinton en fiestas, tremendas fiestas, así al estilo romano antiguo, y digo, en los años 60, y no había el Facebook, pero una vez que la... No, espérate que saquen las mías. Una vez que sucede la foto ya es complicado mantenerla... No, ya no es tuya. Hablando de fiestas, les recordamos la promoción para ir al fiestón en Casa Palermo, ahí como a 3 kilómetros por carretera Colotlán, 3 kilómetros después de carretera Tezistán. Este 21, a las 21 horas del 1 de abril va a haber 10 DJs, camping zone, seguridad privada, food trucks. Y les estamos regalando un pase doble es una dinámica que en la página, en la fanpage de este programa, pongan sus recuerdos de lo que eran las fiestas de danceterías aquí en Guadalajara, Y el que tenga, el comentario que tenga más likes, ese se lleva el pase doble. Es, la promoción termina el viernes y ya el sábado diremos el ganador. Excelente. Y también quiero recordarles de la exposición de pintura, de fotografía colectiva en la que estoy participando, que organiza Danae Cotsiras en la Casa de los Colomos. El próximo viernes a las 19 horas es la inauguración. Va a haber un cóctel, esperemos que nos puedan acompañar. Sí, ya prendieron las luces. Bueno, entonces continuamos. Ah, espérame, porque luego, pues sí, está buena la promoción y eso, pero si la gente quiere más información, entren al Facebook Bark Drinkers, B grande ARDRINKERS, Bark Drinkers en Facebook, para que se enteren más del evento de los DJs. Bueno, yo aquí quería preguntarle a Yoli, que está aquí presente, cómo se siente dentro de los grupos, porque también es importante la opinión de los participantes, porque sí. No nada más de los que están ahí. Bueno, pues yo encantada. Hay una, precisamente que ahorita que preguntas, hay un rol que a veces no se considera mucho por las diferentes cosas que se han suscitado en los grupos, que es el de espectador, que también es muy importante, ¿no? En Divinas, por ejemplo, yo veo a muchísimos que publican, que escriben, que me encanta y me encanta leerlos, pero dicen, no, es que si no participan. Y yo, pues es que sí participo, es que los leo y pongo que me encanta, o sea, o me gusta. Esa es otra forma de participación muy importante, o sea, ¿para qué escribe alguien si no lo van a leer? Entonces, y leerse entre escritores, pues es lindo, pero en realidad se supone que escribir, bueno, yo lo hago con bailar, cualquier manifestación artística es, pues para que llegue a la gente, ¿no? Sin el espectador no existe. Ya está, fenómeno. Ya se comprometió a subir un video bailando. No, pero sí es importante, o sea... Sí, ese rol del espectador también es muy importante, ¿no? Es la forma en cómo las personas que publican, independientemente de si es el administrador o es un participante, un miembro del grupo, te das cuenta cómo va, o sea, porque pueden subir el poema más hermoso y más inspirado, pero si no tiene ningún... no sé, 30 vistos y ningún like y ningún comentario, dices, bueno, entonces no estoy llegando a donde yo quiero. ¿Y qué va a pasar? La gente se desanime y ya no sube nada, y es la manera en que el grupo cae. Y de repente todos atrás están preguntando qué pasó con este grupo. Es que somos todos nosotros, no nada más es él o la administradora. O sea, somos todos, como por ejemplo Joel pone muy seguido en el grupo de La Sonrisa. El grupo de La Sonrisa somos todos y lo hacemos todos. Entonces, tan importante es el que está atrás tratando de moderar como las personas que participan. Entonces, por eso siempre hemos dicho, un like, un comentario o algo, es una forma de medir cómo vas, porque puede ser que a la gente le encante el grupo, pero si no se da el tiempo o la molestia de poner algo, de hacerse presente de alguna manera, entonces uno piensa que no está funcionando. ¿Y qué pasa? De repente pierdes el interés y cierras, y la gente se quedó... expectante de qué pasó con este grupo. Ahí no aplica lo de los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. No, es como en el ritual de lo habitual o sin censura, una frase que no se va a quedar. Es como el sexo. Si no se queja, no sirve. Ah, bueno, ok, claro. Muy bien. Los gritos se oyeron, ¿verdad? A ver, bueno, por ejemplo, también están los casos de los que publican demasiado, los que publican mucho y los que les borramos publicaciones. Espérame, los que publican lo mismo en 5 mendigos grupos, o sea... Gracias, buenas noches, ahí nos vemos. No lo digo por ti, pero por ejemplo ya una sabemos. Poesía muy amorosa en La Sonrisa de Mona Lisa, la misma poesía muy amorosa en Divinas Tentaciones, la misma poesía muy amorosa en el grupo de música Lord of the Rings. Bueno, pues por eso te digo, ya me voy a mi casa. Pues acabas como administrador, dices... Otra vez. Compromiso, compa, para borrar. Ya no, puedes decirle al Infonavit, hace casas. Bueno. Pongámosle Jorge al niño, pues. Pero bueno, así es esto. Bueno, y pues parte de lo que también hablábamos de la responsabilidad de las redes sociales, como decía Humberto, también es algo muy importante. A veces se nos puede ir uno que otro detalle, pero es muy importante no compartir información demasiado personal, como tu número de celular, ponerlo público, o el número de tu casa, las placas de tu coche. Eso es es también la foto del carro que compré y las placas. Entonces tú puedes pensar que todos los que están ahí son tus amigos, son gente de confianza, pero no sabes de veras hasta qué alcance tienes y quién lo puede ver. Y también se ha dado cosas de personas malintencionadas y ya les dijiste en dónde vives, qué tienes, qué haces y todo. Es cierto. Entonces también es responsabilidad, no nada más en los grupos, en el Face personal de cada quien o en cualquier tipo de red social, cuidar muchísimo, no dar datos tan personales. Y se da de muchas maneras, ¿no? Por una parte, esos cuidados, y por otra parte, la generosidad también que hay de muchas personas, en muchos sentidos, para apoyar muchas causas de toda índole, pues, ¿no? Desde las cuestiones de apoyo a altruistas, a personas, a instituciones, a eventos, a muchas cosas, ¿no? Y el intercambio también que se va presentando. Sí, lo que mencionas es muy cierto, que aunque igual también hay ciertas clases de grupos más compactos donde, pues, hay que decir su nombre, por ejemplo, el Ritual de lo Habitual, que son 40 miembros, que siempre, a lo personal siempre he dicho, no lo suban a más de 50 para que sea un grupo compacto, así muy padre, sí. y todos somos como una especie familia, de familia. Exactamente, y así nos sentimos. Pasan cosas y buenas y malas a las personas y a todos nos pega, es chido. Así también, el otro lado de los grupos de Face cuando son tan chicos y compenetrados, compactos. Pero no como las comunas de los años 70, ¿verdad? Ah, no. Así hippies y con intercambios de todo tipo. Intercambio de fluidos. Ah, no. No, nada de eso. Mira, bueno, ya adentrando acá en que se siente como familia y que todos estamos compenetrados. Cuando alguien entra nuevo y se siente extraño fuera de los grupos, esa es la onda y la obligación de todos, no nada más de los administradores ni de los participantes, todos en conjunto, de hacerlo sentirse que está bien ahí, que está que a gusto. Su video sexy. Su foto sexy. Ahora, que esa, ahí es un mensaje a mi amigo Miguel Ángel, la foto sexy no es una foto desnuda, es una, o desnudo, es una foto en posición acá sugerente, nada más. Ya cuando pongas, necesitamos una foto de que cuando entres una foto semidesnudo, semidesnuda o en ropa interior, entonces ya especificaremos, o sea, ya entraremos en la dinámica de que no subió su foto sexy porque hace poco casi querían encuerar virtualmente acá a una de las nuevos miembros. Se llama Cindy, por cierto, saludos Cindy. Saludos. No es una foto sexy. Sí, tenía foto sexy. Sí. Pero recuerda, lo sexy no es desnudo. Pero como yo por ahí recuerdo una publicación, porque hay muchas publicaciones muy graciosas, que decía, mándame una foto tuya sin ropa. Y entonces decía, la continuidad decía, pues nada más tengo de viejitas. Fotos viejitas. Sí. Tengo puras viejitas y entonces dice, pues mándamela. Y la foto es una viejita, ¿verdad? Sí, está la vieja más buena del mundo, la Madre Teresa de Calcuta. Ay. Bueno, sí. O la mujer con el mejor físico del mundo, la esposa de Einstein. ¿Verdad? Vamos a ir a un corte musical nuevamente y regresamos. Thank you. side. We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the madman, we are programmed to receive. You can check out. Pues acabamos de escuchar una melodía de los del grupo Eagles, que se llama Hotel California, que tiene mucha relación con esto del Facebook, porque dice la canción, una vez que entras, nunca puedes salir, y eso es literal. Bueno, hablando poquito, ahora que pusiste a Eagles, si tienen la oportunidad de checar su DVD que se llama The Farewell Tour, ah, no manches, fregonería de DVD, de concierto de ellos. Bueno, sigamos hablando de los bonitos grupos del Facebook. Y antes, más saludos también, Iván Robles. Iván Robles. A ver, saludos, Memenator. Muy ya. El Memenator, sí. No, ¿Qué sería de los grupos sin los memes de Iván? Sí, ¿verdad? Y sí. Algo que también sucede mucho en el Facebook es cómo ponen fotos tan bonitas de repente. O sea, las mujeres especialmente se hacen unas fotos preciosas que dices, wow, yo para mí es un oasis también. No las ves en persona y no es cierto. No, pero aquí no pasa. No, bueno, al contrario. Allá no sé, acá no. Acá es muy real todo. Un saludo hasta Texcoco también, por cierto. Ay, ¿qué estamos? Ya. Ok, no puedes. Y las temporadas, ¿no? Porque se hacen memes y ya, pues no sé, publicaciones que se hacen constantes, pues, ¿no? Por ejemplo, personajes que van surgiendo, pero todo es como muy inmediato. Dura un periodo de tiempo y se olvida y vuelve y surge. El famoso trend del meme, ¿no? Exactamente. O del mame, pues, como digan, pero sí. Surge una noticia y, atascadero de memes de eso. Como Lady Wu o Lady, ese tipo. Sea, o los 15 de Ruby. Los 15 de Ruby. Okay. Llegó a la BBC. Así no iba. Eran muchas cosas. ¡Uh! O sea. Sí. Que después. Es tanto lo que se sube que uno también tiene curiosidad de saber su origen, ¿no? Exacto, o sea, sí, ahí vas a Google o a otro lado, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Claro. Ese tipo yo dije, bueno, ¿y ese del qué? Es que de repente es así, sí. O como el que dice, ¿cómo se llama? Me amarraron como puerco y todos ese tipo de personajes que surgen de la nada, es chistoso como la misma gente le da o le damos fama. Porque claro. Se nos hizo gracioso algo, y con que uno lo suba y haga un meme ya de ahí, se vuelve viral. Uh-huh. O el pasito todos... perrón. ¡Ay, sí! No, digo, también son... Sí, es cierto. Que igual también tiene sus que veres, como dicen, porque yo en lo personal, cuando entro y veo mis recuerdos de hace, no sé, 3, 4 años, dice, ¿cómo escribía y escribía toda la hora y media? y veo dos hacia acá y memes, o sea, que me hizo que hay que equilibrar eso entre los escritos propios de uno y estar subiendo memes a diestra y siniestra. Creo que también es como un reto, ¿no? Claro. Y pero yo pienso que también nos ha ido moldeando y nos ha ido cambiando la personalidad en base a lo que vamos viendo y a lo que nos va gustando. Uh-huh. y vamos cambiando, porque sí, yo también veo mi perfil de otro periodo. De otro tiempo. Ajá, y es como también como si fuera un diario, porque te vas recordando de esas historias que sí, claro, o vas guardando las fotos, porque también eso pasa. Ya las fotos hoy en día no las imprimimos, se nos van perdiendo, o se te llenó la memoria del celular y las tienes que borrar, desgraciadamente. Entonces, es un temor, el día que diga tronó Facebook, se acabó, ya no existe. Mis fotos. Es lo que más te preocupa. Sí. O cuando se te pierde el celular, te lo roban, dices, bueno, igual, pues qué mala onda, uh-huh, pero te compras otro poco a poco, como se pueda. Pero lo que más nos preocupa siempre son nuestras fotos, dices, sí, ¿cómo las recupero? Entonces, está padre eso que hicieron del recuerdo de cada año, porque. Sí, la neta, sí. Al menos yo lo que hago, voy guardando fotos y ya las subes a la nube o alguna base de datos personal y también está padre. Si no, llueve, dice aquí Joel. Yo incluso mis recuerdos los estoy guardando en Word, en archivos. Fíjate. Corto, digamos, o copio pues más bien lo que escribí el texto y vámonos a Word. Y mi recomendación como fotógrafo es de que impriman. No importa que sea costoso, porque es costoso finalmente. Hagan una selección bonita. Pero puedes escoger las mejores fotos. Si fuiste a unas vacaciones y tomaste 200 fotos, yo creo que unas 25 sí vale la pena imprimir. Claro. Y tener tu recuerdo por siempre, porque si de veras, si no, se pierde. Y ya. Y es que el mundo virtual es mundo virtual finalmente, pero cuando trascendemos a ese mundo virtual, ya sea en la impresión de las imágenes o en el contacto directo con las personas, entonces ya estamos entre los dos mundos. Ya podemos ir, yo siento que este mundo virtual, uh-huh, nos recuerda mucho de esos grupos de reunión de la secundaria, de la prepa, de los grupos de amigos. Lalo lo mencionó hace poquito en un suceso un poquito doloroso que tuvimos. Todos, parece que somos una bolita en un salón, ¿sí o no, Lalo? Sí. Sí, sirve este programa de homenaje a Miguel Maya. Ah, sí. Pues yo estaba fuera y todo, y pues sí, regresé nomás en ese momento a Facebook a decir unas palabras, porque sí fue algo que pegó en especial en este grupo compacto del que estamos hablando, porque llega un momento que se convierte en, pues como en familia, porque convives más con ellos, pues, con estos amigos, que incluso con la gente de tu familia. Es cierto. A mí, bueno, yo les voy a contar una anécdota, la he publicado por ahí en alguna ocasión, pero yo tenía una amiga muy querida durante, pues no sé, un periodo de un año y medio, nos escribíamos, nos comunicábamos, una persona muy inteligente, no sabía cuántos años tenía en realidad, pero fui la intuición pues de la edad de que era una persona grande. Entonces, pero con una frescura, con un cariño, con una manera muy lúcida de hacer las cosas, pero no tenía fotos de perfil, nunca aparecía en fotos. ¿No la conocías realmente? No la conocía en directo, pues. Uh-huh. Ella estaba en la Ciudad de México y finalmente pues se hizo una relación muy bonita. Yo estaba atravesando por una crisis también familiar, y entonces ella fue un pilar también en esos momentos, pero dejó de publicar por un tiempo y entonces me enteré por ella misma después que estaba enferma, tenía cáncer, una situación pues ya muy muy avanzada y que tenía poco tiempo de vida. Entonces ya la comunicación fue siendo menor, pero ya el cariño que había y esa relación, a pesar de jamás habernos visto, a pesar de no saber cuántos años tenía, ni o sea, era una relación muy bonita, muy sólida. Finalmente, un día su hija Carmen me escribió solicitándome si podía su mamá Tita de la Torre, perdón, hablar por teléfono. perdón. Y ya platicamos por vía telefónica, nos despedimos, Tita falleció al día siguiente. Pero digo, son... Es sí. que son ese cosas, tipo de, sí, ¿no? De lazos afectivos, que es lo que hablábamos, que se pueden generar en este tipo de redes sociales. Y eso es muy bonito porque te quedó como un recuerdo, como algo que nunca se te va a olvidar, incluso te mueve. Claro. Se ve que todavía te mueve fibras muy, muy sensibles. Sí, se hacen vínculos. Se crean vínculos. Aunque no lo llegues a conocer en persona, sí, no importa, claro, la claro. La convivencia se da. Y pega cuando sucede algo así, claro que sí. Sí, entonces digo, las redes hay que tener pues los cuidados necesarios, pero hay que disfrutarlas. Finalmente es una forma moderna que nos permite interactuar en un mundo real, porque es un mundo real. A pesar de que parece virtual, realmente no es tan virtual como parece, pero debemos también de trascender a este mundo real y ese contacto. A lo mejor la voz para mí siento que influye mucho porque pues ya estamos más cercanos. Si podemos vernos, pues bueno, mayormente. Si podemos convivir en alguna reunión, pues ya creo que ya trascendimos a ese mundo virtual. De hecho, yo te iba a exponer esto. La situación es la siguiente. Primero fue el radio, sí. Después fue la televisión, hoy son las redes sociales. Sí. O sea, vamos evolucionando en tiempo y forma. Hoy todo mundo tiene acceso a las redes sociales mediante su teléfono. Sí, sí, sí. Entonces, te repito, para mí primero fue el radio, sí. Después la televisión, hoy las redes sociales. Sí, entonces... Bueno. Mató y no. Aparte de que, o sea... Hay una función también muy interesante de las redes, que es este acercamiento con las personas que ya conoces, pero que están lejos. Entonces, sí, la familia. Como es el caso de Gastón, ¿no? O sea, Gastón. Sí. Saludos, Gastón. Sí, saludos, ya andas por allí. O sea, Gastón, crecimos juntos, o sea, de niños las familias estaban muy cercanas, salíamos a paseos juntos los domingos, crecimos como primos, por eso nos decimos primos, crecimos como primos, y... Después le perdí la pista y nos encontramos por medio, bueno, él me encontró a mí por medio de las redes, contactamos y bueno, y el resto ya lo saben, ¿no? Entró al grupo y se hizo una convivencia bonita, ¿no? Ya, sí. Ya estamos en el periodo final, también quiero mandar un saludo a la hermana República de Tlajomulco pues no sé, ¿qué comentarios finales quieren hacer? Pues que hay grupos para todo, para lo que quieran compartir, como de la forma en cómo les guste convivir, y cuando se unan a un grupo nada más chequen las reglas y respétenlas y diviértanse. Sí, y ahorita que comentaba Joel lo de antes la radio, luego la tele y ahora las redes sociales, también... Mucho ojo con eso, porque yo recuerdo en mi infancia, en familia, que queríamos cotorear o algo y mi papá quería ver la tele también y mi mamá se enojaba y, ya va a empezar la incomunicación de la tele, ahora es la incomunicación del aparato también, entonces hay que manejarlo. ¿Cuál aparato? Sí. Bueno, depende con lo que te entretenías. Aparato, el celular. Pues, es lo mismo, sí. Que deseamos saber manejarlo con responsabilidad, porque ya cuando queremos más estar en el mundo virtual que en lo real, ahí entonces entra, sí, es un problema. Destruye familias también. Pues, separa unos, une otros, pero con responsabilidad. Estuvimos en este su programa, La Misteriosa Flama de la Reina Luana. Esperamos escucharlos nuevamente en la próxima emisión. Dale, hasta luego. Bye, bye. No, nos vemos en un espejo.